Les juro, señores, que comprender demasiado es una enfermedad, una auténtica y completa enfermedad. Estoy firmemente convencido de que tener no ya demasiada conciencia, sino cualquier grado de conciencia es una enfermedad. Fyodor Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, Matemos el claro de luna. Buenas noches, maestro Martín Sandoval. Una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, un nuevo programa sobre nihilismo. Una derivación directa del otoño nihilista que comenzó desde la Grecia antigua hasta la actualidad, que bueno, nos va a llevar por todos lados y que también en la sesión pasada tuvimos una experiencia de vinilismo de la mano de Andrés Toro, ¿no? Sí, sí, quien hoy nos acompaña, está presente. Seguramente más adelante el programa va a intervenir sonoramente. Ni bien arreglemos las cuestiones técnicas, lo vamos a tener a nuestro querido amigo Andrés Toro sonando con una guitarra eléctrica y fondeando toda esta nueva etapa rusa que viene de la mano de Dostoyevsky. Sí, nosotros habíamos visto en el primer programa que el concepto de nihilismo, si bien se remonta a los presocráticos, de alguna manera, cobraba mucha fuerza en los siglos XVIII y XIX a partir de toda esta discusión que lo vimos también en programas pasados respecto del surgimiento del idealismo alemán, ¿no? Y también dijimos en ese primer programa que después el nihilismo se va a convertir no solo en una cuestión de discusión filosófica, sino también en un movimiento político y artístico que va a reflejar el malestar de la época moderna, ¿no? Que se vive en siglos XVIII, XIX y también en el XX, este malestar que vive el hombre contemporáneo moderno ante la pérdida de la trascendencia. Sí, también habíamos planteado que el nihilismo es una derivación y también una especie de consecuencia producto de una sociedad devenida en tecnocrática y devenida en la pérdida de la trascendencia, ¿no? La pérdida de las verdades, de las verdades últimas, y que la ciencia intenta ocupar ese lugar. Bueno, todo eso lo pueden ver en, lo pueden escuchar en el blog de Matemos el Claro de Luna, que es matemoseclaroluna.blogspot.com, y empezar a indagar en ese tipo de cuestiones. Hoy tenemos a Dostoyevsky, Master. Sí, Dostoyevsky va a vivir esta disolución de los valores supremos como una crisis que va a consumir el alma rusa. Que él ve que se hunde en el crimen y la perversión, ¿no? Por eso, en sus obras, que ahora después vamos a estar comentando, va a intentar exhibir o describir, por un lado, pero también juzgar, o sea, tomar partido ante todo el mal y el peligro que para él conllevaba el nihilismo. Y antes de meternos en la obra de Dostoyevsky, me parecía interesante hacer algunas menciones de su biografía personal, que me parece que también, digamos, a partir de eso podemos entender también un poco más a este autor del siglo XIX, obviamente ruso, ¿no? Hijo de un médico militar que en su momento combate es parte de los ejércitos que enfrentan a Napoleón, en algún momento se va a mudar junto a su familia al mismo edificio en el que el padre de Dostoyevsky trabaja, que funciona como manicomio, ¿no? O sea, Dostoyevsky va a vivir en un manicomio, y a su vez esta particularidad que ese manicomio va a estar ubicado frente a un cementerio, maestro, donde se había construido el patíbulo a donde se ejecutaba a los reos condenados a muerte, ¿no? Esto me parece interesante, ¿no? Porque este, se está marcando el contexto, marcando, ¿no? De dónde va a venir toda la obra. Sí, y otra cuestión también me parece de su biografía interesante es que el padre, bueno, la madre de Dostoyevsky muere cuando él era chico. El padre alcohólico lo manda a estudiar a una escuela militar de ingenieros en San Petersburgo. Y Dostoyevsky va a tener un primer episodio de epilepsia a los 17 años cuando se entera que el padre es asesinado por sus campesinos porque lo consideraban demasiado autoritario, ¿no? Bueno, Dostoyevsky obviamente termina sus estudios en esta escuela de ingeniería del ejército, sin embargo ya se empieza a dedicar a la literatura. Y bueno, va a ser quizás el pensador, el escritor que más profundamente va a meterse en la problemática que subyace a este movimiento nihilista ruso del decenio de 1860 que nosotros vimos en el programa, no el anterior que vino el amigo Andrés Toro, sino el previo, en donde hablamos, por lo menos brevemente, sobre este movimiento nihilista que se dio en Rusia a fines del siglo XIX. Es que cabe aclarar que si bien el nihilismo es algo que comienza ya desde una tradición y nace con la tradición racionalista quizás o con toda la, ni siquiera la sociedad moderna en la que vivimos, sino con aquello que comenzó en el, por ejemplo, en el iluminismo o que subyace a la tradición del pensamiento moderno, si bien el nihilismo nace en eso, nosotros traemos a Dostoyevsky como la referencia principal por la cual nosotros accedemos a esta información. Sí, por eso nosotros pusimos el registro de la catástrofe, ¿no? Y digamos, ¿en qué deviene el nihilismo para Dostoyevsky, por lo menos en su país? También aclarar, ya lo vamos a ver cuando veamos a Nietzsche, Junger y Heidegger, que para estos pensadores en realidad el nihilismo es el resultado lógico de la filosofía occidental a partir de Platón, ¿no? O sea, mucho ubican las raíces todavía mucho más atrás. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Otro dato máster interesante de Dostoyevsky es que en 1849 va a haber interrumpida su incipiente carrera literaria porque él integraba, se había sumado un grupo de jóvenes intelectuales que se juntaban para leer y debatir a los escritores socialistas franceses en boga en ese momento, que estaban prohibidos por la Rusia zarista de Nicolás I. Bueno, el grupo es detenido, son encarcelados y son condenados a muerte. En diciembre de ese año de 1849, Dostoyevsky estuvo a punto de ser ejecutado. Bueno, finalmente se le conmuta esta pena y se lo envía a Siberia durante 4 años, por un lado a estar preso ahí y a su vez a integrar, alistarse en el ejército como soldado raso. Esto va a servirle de alguna manera a Dostoyevsky para, servirle. En esos momentos de estar en Siberia, encarcelado, va a empezar a leer con mucho mayor detenimiento y estudiar la Biblia y toda la religión católica y va a ir abandonando cada vez más el ateísmo socialista que había abrevado de todos estos pensadores europeos, ¿no? Sí, y eso de hecho se va a manifestar en libros como Crimen y Castigo y bueno, y otras cosas más, pero no importa, no me quiero adelantar. No, exactamente, yo iba a decir eso, y estas enseñanzas o estos conocimientos religiosos, sobre todo Master, pensando en Crimen y Castigo, en realidad en muchas obras de él, ¿no? Pero una de las cuestiones que él va a rescatar va a ser este concepto de la posibilidad de que el ser humano alcance o logre la salvación a través del sufrimiento y de la expiación de las culpas, ¿no? Esto es algo que vamos a ver recurrentemente en las obras de Dostoyevsky. Un hombre lo tiene todo en sus manos y solo por cobardía permite que le pase todo por delante de las narices. Esto es un axioma. ¿Qué es lo que más teme la gente? Vamos a ver. Lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, pronunciar una palabra nueva. Y otra de las cuestiones interesantes de toda esta etapa en donde él estuvo encarcelado va a ser que él va a ver, digamos, por un lado que los delincuentes, digamos, más sanguinarios y más brutales también van a tener gestos de generosidad y sentimientos nobles, con lo cual a partir de ahí Dostoyevski va a tener una perspectiva del alma, de la condición humana, mucho más compleja de lo que tenía antes, ¿no? En este sentido, esto también se ve en sus obras, cómo los personajes están atravesados por contradicciones, no sé si por matices, pero rompe con esta antinomia, ¿no? Blanco o negro, las cosas, la condición humana no es algo absolutamente lineal y descifrable, ¿no? ni para la ciencia ni para la razón, y por eso, bueno, sus personajes van a reflejar esta complejidad que los hace también tan interesantes. De hecho, también los personajes van a manifestarse como antihéroes. Uh-huh. Esa es como la característica principal, que creo que tiene que ver con hacerse cargo de las contradicciones y de lo complejo, ¿no? Claro, sí. Bueno, cuando él vuelve de San Petersburgo, va a fundar con su hermano la revista, una revista mensual, llamada Vremya, Tiempo en ruso, y ahí va a publicar diversos escritos que después van a ser compilados con el título Memorias de la Casa de los Muertos. Esto se va a publicar en 1861 y 62, qué título, ¿no, Master? En donde justamente va a describir con mucho detalle estas condiciones infrahumanas en las que tenían que vivir los presos que eran enviados a Siberia en esta época del zarismo, y en donde ya va a empezar a presentar esta cuestión que dijimos antes de la redención e incluso el logro de la felicidad y la plenitud a través del sufrimiento, ¿no? Todo este camino que tiene que atravesar el ser humano para alcanzar la felicidad, que necesariamente es tortuoso, ¿no? Claro, sería también como la experiencia religiosa como una riqueza espiritual, pero que necesariamente tiene que ver con la angustia, con el dolor, exacto, con el sufrimiento, ¿no? Lo que queda claro es la postura de Dostoyevski ante el nihilismo, ¿no? O sea, para él el nihilismo era ateísmo, y eso conducía, y ahora después lo vamos a ver cuando hablemos un poco más de las obras, pero eso conducía a esto, ¿no? Al crimen, a la perversión, y entonces Dostoyevski busca la salida a través de recuperar lo trascendente, ¿no? Bueno, en 1864 la revista esta que él tenía con su hermano se clausura por un artículo que fue considerado subversivo por el régimen zarista, y se embarca en otro proyecto también con el hermano, una revista que duró muy poco, que se llamaba Época. Lo interesante de esta revista es que ahí se va a publicar su primera novela, que va a ser Memorias del Subsuelo, año 1864, Nietzsche tenía 20 años, y esta obra va a ser considerada como el prólogo de todas las obras que vinieron después, ¿no? Ahí, él presenta a este personaje que justamente nos habla desde el subsuelo, ¿no? En un monólogo. Un funcionario gris, un tipo absolutamente mediocre, pero sin embargo lo interesante de esa obra además es, por un lado, que este personaje se revela contra el materialismo, contra el conformismo, y va a ser el primer, como usted decía, Master, antihéroe alienado de la literatura moderna, ¿no? O sea, un dato interesante es que este hombre abyecto, pequeño y miserable, se va a cruzar todas las tardes en un puente en dirección contraria a la de un importante oficial del ejército del zar, ¿no? Y cuando están a punto de chocar, este hombre miserable, abyecto, siempre se baja de la vereda para no chocar con el oficial, ¿no? Y en esa, lo que refleja Dostoyevski es que este personaje goza con su propia humillación, ¿no? O sea, él todos los días tiene que ir a enfrentar esa situación en la que siempre es él el que se corre para no chocar, ¿no? Diríamos en términos hegelianos como esa conciencia desgraciada, ¿no? Es la conciencia del esclavo. Les explico. En mi caso, el placer procedía precisamente de una conciencia demasiado clara de la propia humillación, de la sensación de que se ha llegado al extremo y de que la situación en la que uno se encuentra, aunque repugnante, ya no puede ser de otro modo, del convencimiento de que no hay salida y de que nunca podremos convertirnos en otro hombre, de que, en el caso de que aún quedara tiempo y fe para convertirse en algo distinto, sería lo mismo, y quien probablemente quizás no quisiera transformarme, y aún queriendo tampoco haría nada, porque quizás realmente no hubiera ya nada en qué convertirse. Bueno, ahí queda bien reflejado un poco lo que estamos hablando. Otra cuestión interesante de Memorias del Subsuelo es que este hombre va a jurar o a reírse de la idea del concepto de evolución, ¿no? De evolución humana que todavía estaba muy en boga producto de los seguidores de Darwin. Sí, de hecho se refleja en la cita que leímos recién. Sí. Otra cuestión que va a señalar este hombre del subsuelo va a ser respecto de la civilización, ¿no? Él va a decir, la civilización no solo no evita guerras, sino que además el hombre se ha vuelto mucho más cruel con la civilización, ¿no? Esto me hizo acordar un poco a ese pensamiento de Rousseau, ¿no? Que sostenía que justamente había sido la sociedad civil la que había pervertido al hombre, que vivía la bondad absoluta en el estado de naturaleza. Quizá en otros programas, mucho más adelante, veamos cómo esto se conecta con la idea inicial de pretensión de verdad, ¿no? Sí. Y por último, de esta obra, ¿no? Otra de las cuestiones que señala este personaje en este librito, que es corto, sí. Va a cuestionar a la razón, ¿no? Justamente a este mundo cada vez más racional, va a decir que el mal, las tinieblas y la maldad no pueden calcularse ni evitarse mediante un cómputo de probabilidades, ¿no? Dice, el hombre no es ni lógico, ni es aritmética, sino que es libre albedrío, ¿no? Entonces, sí. Por eso también eso se refleja en la cita que leímos al principio, lo de la conciencia como una enfermedad. Claro, y por último, el otro eje que me parece interesante rescatar es que también el hombre del subsuelo va a criticar, en realidad va a decir que la historia es cualquier cosa menos prudente, ¿no? Entonces, digamos, el hombre del subsuelo critica la evolución, el concepto de evolución, la razón y la historia entendida como un progreso lineal teleológico. ¿Qué es lo que está atacando Dostoyevsky a través de este personaje abyecto, etcétera? La idea de progreso, ¿no? De hecho, esto lo vamos a ver después cuando agarremos a Nietzsche con el nihilismo. Estas tres cuestiones van a estar presentes en otros términos de una manera distinta y procesado de distinta manera, pero está acá el germen. Claro, bueno, nosotros mencionamos recién que cuando se publica esta obra, Nietzsche tiene 20 años, porque cuando Nietzsche lea esta obra va a quedar fuertemente impactado, y de hecho va a ser uno de los autores, Dostoyevsky, que va a influenciar en el concepto que va a tener Nietzsche respecto del nihilismo. Nietzsche, obviamente, un personaje al cual nos vamos acercando de a poco, pero cada vez más, ¿no? Cada vez está más presente de alguna forma, ¿no? Exacto. Walter, ¿qué más queda antes de pasar directamente a Andrés Toro? Andrés Toro, sí. Para el segundo bloque vamos a estar hablando, lo que entre, sobre las otras tres grandes obras de Dostoyevsky: Crimen y Castigo, Los Demonios, considerada la novela, sí, directamente en la cual Dostoyevsky se mete de lleno en el nihilismo, y Los Hermanos Karamazov. Bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna en este especial y consecuencia de Otoño Nihilista. Los dejamos escuchando a Andrés Toro con un par de guitarras y pedales, así que quédense con nosotros. Después mandamos saludos y todo eso. Thank you.

seguimos en esto que es Matemos el Toro de Luna, en este especial de Fyodor Dostoyevski. Queremos mandar saludos a Beth Klee, Paco Pérez, a Prensa de Libertad, a bueno, Pablo Kreuzberger, a Facu Rabinovich, a Marcelo Tripoli. Sí, Martín Paratz, un querido ex compañero de la facultad que siempre, hace poco me enteré que nos escucha bastante seguido. Gracias, Tincho, por estar. A Dieguito Rivas, gran amigo. Cata Willenburg, Ceci Moreno. Lo que escuchamos, la música que estuvimos escuchando es a Andrés Toro tocando en vivo, que de hecho todavía lo sigue haciendo acá en el estudio de FM La Tribu. Y bueno, también un saludo a Juan, nuestro operador. Muchas gracias. Gracias por bancar. Y nos solucionó los problemas técnicos. Sí, que somos un desastre, claramente, bueno, ¿no? Sí, sí. No sigamos con esta consecuencia del otoño nihilista, maestro Zuliti. Bueno, luego de Memorias del Subsuelo, Dostoyevski va a publicar una novela que nosotros hoy solamente vamos a mencionar, pero que la vamos a desarrollar en mayor profundidad cuando veamos a Nietzsche, que va a ser El Jugador, que se publica en 1866 y que va a estar basada en parte en su propia adicción al juego. Una porquería total. Bueno, luego Dostoyevski publica Crimen y Castigo, una de sus obras más conocidas, donde también a través del personaje Raskolnikov, Dostoyevski va a mostrar que para él esta reivindicación de la libertad incondicionada es un problema filosófico y moral. Porque recordemos que en la obra, este estudiante con serios problemas económicos va a asesinar y a robar, ¿no?, a una vieja avara, joyera, a la que va a considerar un parásito, y la asesina no solo, con dos fines, no solo para robarle y ayudar a su madre y a su hermana, que está toda la nobleza de espíritu y esta bondad reflejada en esas dos personas, sino también, para ayudarlas económicamente, sino también para destruir esa vida miserable de esta avara a la que sola le importa lo material, ¿no? Y también las consecuencias que implica, ¿no?, el acto cometido por este personaje, que es, después de haber asesinado a esta anciana, se ve en situaciones con la ley y la justicia, y cómo él empieza a resolver de forma muy inteligente y muy graciosa todos los intercalados con, no sé, los policías, los detectives, etcétera, etcétera. Sí, bueno, obviamente el personaje, después de cometido esto, en principio esto de el personaje se cree superior y con derecho a quitarle la vida a esta vieja joyera, pero después, bueno, obviamente va a estar angustiado y atormentado por la culpa y por el aislamiento y el ensimismamiento en el que cae cada vez mayor. Y bueno, va a terminar confesando y de nuevo, la redención va a venir a través del castigo, ¿no? O sea, la culpa que tiene que ser castigada para que se cierre el círculo y el personaje pueda redimirse espiritualmente, ¿no? Es un claro, me parece, ejemplo de cómo para Dostoyevski esta falta de límites morales que daba la trascendencia va a ser un problema serio, ¿no? Por eso él de alguna manera quiere recuperar, me parece a mí, Dostoyevski, estos límites morales para el ser humano. Después, más adelante, en programas futuros, vamos a ver conexiones, no solamente de Dostoyevski con Nietzsche, en aspectos muy concretos, sino que también vamos a ver conexiones no solamente en la narrativa, sino en la construcción de los personajes o de esta característica del antihéroe con Roberto Arlt, con Los Siete Locos, Los Lanzallamas, y también con Bukowski, pero la diferencia, y esto es lo que quería marcar, la diferencia radical con otros autores que vienen después de Dostoyevski es el final, que ya no es redentor, ¿no? Claro, en Dostoyevski sí. En Dostoyevski sí, claro, pero después sí. Vamos a ver en personajes como, claro, Roberto Aro, como Bukowski, que ya directamente anulan ese tipo de cosas. Pues no importa, no me quiero adelantar, pero... Bueno, y la otra obra, digamos, nos quedan dos, pero la principal respecto de la temática del nihilismo de Dostoyevsky va a ser Los demonios, en donde ahí sí el nihilismo va a ser presentado como una forma suprema de ateísmo. De hecho, uno de los personajes va a estar inspirado en Bakunin, que es presentado como un nihilista de una inteligencia depravada y casi luciferiana, que destruye todo y corroe, pero no es capaz de transformar esa voluntad demoníaca en algo positivo, en una construcción a futura, ¿no? Nosotros, en algo constructivo, ¿no? Exacto. Nosotros habíamos visto que Bakunin recuperaba este momento negativo, lo que él consideraba este ariete del espíritu terrible que todo lo destruye, ¿no? Se lo habíamos nombrado como la potencia de lo negativo. Exacto, sí. Bueno, también hay que decir que uno de los nudos argumentales de esta novela de Los demonios es el asesinato que va a perpetrar Sergei Nechayev, no sé si estoy pronunciando bien porque los apellidos rusos son complicados, que existió de verdad, o sea, este es un caso real, fue un asesinato que cometió este líder, era un populista ruso terrorista, autor, esta obra nos olvidamos de mencionar cuando hablamos del nihilismo anarquista libertario de fines del siglo XIX, del programa pasado, autor de una obra que se llama Catecismo del Revolucionario, en donde él presentaba todo nihilista ascético que se entrega a la causa de la destrucción y de la transformación social, casi como un fanático casi religioso, ¿no? Cabe destacar que sí. Todas las obras de Dostoyevsky marcan una situación que la planteamos en programas anteriores. El nihilismo como una construcción o como una... Como un sentido concreto, digamos, no nace desde la nada. Si bien aspira hacia arrasar todo y, de hecho, empezar a arrasar las cadenas significantes anteriores, marca concretamente, y por eso, por ejemplo, Crimen y Castigo está lleno de referencias contextuales, ¿no? Uh-huh. Porque te marca que no sus ideas no surgen de la subjetividad o de lo puramente social, sino que es de la conjunción, y después se lo vamos a ver con Sartre en otros momentos, pero nace de la conjunción de un montón de factores dados que por ahí lo podemos llamar como contexto quizás, pero lo que sí podemos decir es que no es ex nihilo. Exacto, sí, sí. Bueno, como decía, este asesinato se produjo por este líder populista ruso terrorista que va a asesinar, digamos, el grupo revolucionario, clandestino y minúsculo que lideraba, se llamaba La Venganza del Pueblo. Y este líder, Nechayev, va a asesinar a uno de sus lugartenientes por considerar que estaba a punto de delatarlo. Cuando ocurre este asesinato, en 1869, Dostoyevsky ya había empezado a escribir esta novela, que algunos consideran era una respuesta a Padres e Hijos, la novela de Turgenev, que había sido publicada en 1862, que nosotros mencionamos, sí, nosotros en el primer programa, claro. Porque en esa novela de Turgenev el concepto de nihilista era ambiguo, o sea, se podía tomar de manera positiva o negativa. Entonces muchos entienden que Dostoyevsky escribe esta novela para tomar posición y contestarle a Padres e Hijos. Como una especie de manifiesto sin serlo, ¿no? Uh-huh, claro. Porque también este concepto es, al igual que quizás un montón de conceptos, son complejos porque bordean muchos límites. Por eso también se puede tomar al nihilismo o una situación nihilista como algo positivo o algo negativo, porque en realidad es casi indefinible. Pero en el casi hay mucha fe y esperanza. Claro. Bueno, la novela, digamos, gira en torno a este asesinato, pero los ejes son estos que siempre le preocupaban a Dostoyevsky, que es la disputa justamente entre la fe religiosa y el escepticismo, entre la ideología y la religión, entre el fin y los medios, y también entre la razón llevada al extremo, que para Dostoyevsky devenía en fanatismo. Estas antítesis, estos ejes van a estar presentes a lo largo de, por lo menos de esta obra y de otras también. Ya en Memoria del Subsuelo, como dijimos en el primer bloque, claro, presenta un poco. La conciencia es una enfermedad. Uh-huh. Cuando Dostoyevski habla después de la razón como un germen del fanatismo, está planteando que ya la conciencia es una enfermedad. Sí, y otro dato, digamos, para Dostoyevski en esta instancia el nihilismo ruso se había convertido en un ateísmo radical que paradójicamente terminaba viviendo la negación de la existencia de Dios como un fanatismo religioso, ¿no? Cuando hablamos en el programa que tocamos sobre este activismo nihilista, habíamos dicho, cuando veamos a Dostoyevski vamos a ver la crítica hacia esto. Ahora el maestro Sartre está planteando. Bueno, por eso el nihilismo ruso para Dostoyevski iba a ser, digamos, había devenido en una mezcla de terrorismo y fe ciega. Y otra cuestión interesante de los demonios de esta novela es que los protagonistas son retratados de manera caricaturesca, ¿no? Y algunos señalan que la intención de Dostoyevski era justamente señalar que entre el peor de los crímenes y el ridículo hay un paso muy ínfimo, ¿no? La distancia es mínima. Siempre se corre el riesgo de caer al ridículo incluso mediante estos asesinatos atroces. La finalidad de todo movimiento de un pueblo en toda nación y en todo periodo de su vida es únicamente la búsqueda de su Dios, irremisiblemente suyo, y la fe en él como en el único verdadero. Dios es la personalidad sintética de todo el pueblo, tomado desde el principio hasta el fin. Esto es lo que dice uno de los personajes en Los Demonios, en donde queda claro que para Dostoyevski la búsqueda de un Dios para un pueblo es lo más importante y es irreemplazable. Claramente Dostoyevski nos marca una situación que la vamos a retomar más adelante, quizás con Junger, que ya lo habíamos hablado el año pasado en la experiencia sagrada del lenguaje y otras cosas más, pero que tiene que ver con la experiencia de lo sagrado, como una ruptura a la conciencia, a lo racional, al pensamiento calculador. Uh-huh. Bueno, después me interesaba señalar algunas características de los cuatro personajes principales de Los Demonios. Uno va a ser, de nuevo, perdón si no pronuncio bien, pero es Verhovensky, que va a ser el líder de este grupo terrorista revolucionario nihilista, que justamente va a presentar esta idea de que estas organizaciones minúsculas, estas sociedades secretas, van a ser capaces de minar toda la estructura social en tanto puedan diseminarse, ¿no? A lo largo justamente de la sociedad como una plaga, ¿no? Este personaje que Dostoyevski digamos, lo va a crear con una capacidad de persuasión digamos, sí, casi, como todos los personajes de... Claro, casi imbatible, por eso va a ser el líder. Digamos, va a carecer tanto de sensibilidad y de humanismo, y va a considerar que cualquier medio, por eso decíamos lo de los medios fines, cualquier medio es legítimo si se puede alcanzar el fin de construir esta sociedad nueva que pretende este grupo. Y también cabe aclarar que la sociedad que construye este tipo de pensamiento es una sociedad que está en decadencia y degradación. Por eso hay que acelerar los tiempos de esa degradación misma. Sí, otro de los personajes, Shatov, bueno, también, perdón, si no pronuncio bien, va a tener la característica de que, al contrario, digamos, va a renegar incluso del Estado, pero por su permanente búsqueda de lo trascendente, de la religión, de Dios, ¿no? O sea, es más, Dostoyevski lo va a presentar casi como un nuevo Cristo ruso, ¿no? Que va a ser, a veces va a caer en el delirio místico, va a estar atravesado por amor y por bondad, y es más, va a tratar de restablecer esta pureza que el hombre en sociedad o en la civilización perdió, esto que veíamos en Memorias del Subsuelo, que perdió y que tenía en el estado de naturaleza, ¿no? En la calle hacía un calor sofocante. sin contar el bochorno, el gentío, la cal, los andamios, los ladrillos y el polvo que había por todas partes y ese hedor específico del verano tan conocido del peterburgués que carece de medios para alquilar una casa de campo. Y todo de golpe crispó desagradablemente los nervios del joven, ya de por sí tensos. El tufo insoportable que exhalaban las tabernas, singularmente numerosas en esa parte de la ciudad, y los borrachos, que pululaban aunque era de día laborable, le ponían al cuadro una última pincelada repulsiva y triste. Bueno, ahí vemos las condiciones, ¿no?, que reflejaban, digamos, en qué había devenido la Rusia para Dostoyevsky, sumida en el nihilismo, ¿no?, en la pérdida de los límites morales y en la creencia de un dios, ¿no? Y bueno, y como decíamos, este personaje, Yatov, digamos, refleja esto, ¿no?, justamente lo que usted decía recién, la búsqueda de Dios, que para este personaje va a ser lo primordial por sobre la razón y la ciencia. Va a decir, los pueblos se desplazan y mueven por otra fuerza, imperiosa y dominadora, cuya procedencia nos es desconocida e inexplicada. Esa fuerza es la fuerza de la insaciable ansia de llegar hasta el final y al mismo tiempo negarlo. Es la fuerza de la continua e incansable afirmación de su existir y la negación de la muerte. Tremendo. Sí, y bueno, y el otro de los personajes, quizás el más conocido de toda esta novela, va a ser Kirillov, que sí va a ser este hombre nuevo, este nihilista ascético, absolutamente ensimismado. Dostoyevsky va a decir, siempre estaba dando paseos por la habitación, según su costumbre, toda la noche se la pasaba así, de un lado al otro. ¿Y cuál era la idea de Kirillov? La idea era vencer el miedo y el dolor de la muerte para llegar a ser Dios. Acá vemos en este personaje el peligro que implica para Dostoyevsky que el hombre intente ser Dios, ¿no? Dios es el dolor del miedo a la muerte. Quien venza el dolor y el miedo, ese será Dios. Entonces empezará una nueva vida. Entonces existirá el hombre nuevo. Todo será nuevo. ¿Y cuál es lo paradójico o no? Es que este personaje, la única consecuencia, la única salida para este personaje, para Kirillov, va a ser el suicidio, ¿no? De hecho, se va a pegar un tiro porque en eso va a radicar la plenitud de mi libre albedrío, en matarse a uno mismo, dice Kirillov. Todos los demás hombres se matan por una causa, pero sin causa ninguna, sino simplemente por su voluntad, solo yo. O sea, solo yo me asesino, ¿no? Un pensamiento sombrío nació en mi cerebro y recorrió todo mi cuerpo con una desagradable sensación, parecida a lo que uno siente al penetrar un sótano húmedo y que huele a cerrado. Casi como el infierno. Y por último, me parece... Sórdido. Me parece interesante también esto de que este personaje, Dostoyevsky, que dice textualmente, para mí no hay idea más elevada que la que Dios no existe. De mi parte, tengo la historia humana. El hombre solo inventó a Dios para vivir sin suicidarse. En eso consiste toda la historia universal hasta hoy. Yo solo, en toda la historia universal, no he querido por primera vez inventar a Dios. Y acá vemos ese argumento de Feuerbach, ¿no?, que había dicho, no es Dios quien crea a los hombres, sino el hombre el que crea a Dios y proyecta en él. Bueno, y acá vemos también el germen de la crítica a la pretensión de verdad, el fin de las argumentaciones. Uh-huh. Ese es el punto crítico y la mayor crítica que se puede hacer a un pensamiento calculador, racionalista, a todo tipo de conciencia. Bueno, y por último, para ya dejar a los oyentes con Andrés Toro, en este último tramo de Matemos el Claro de Luna, el otro personaje, que ya es muy difícil, no lo voy a nombrar por el apellido, pero va a ser un nihilista de los sentidos, ¿no? Porque no va a tener capacidad de tener sentimiento alguno por sus semejantes, por el otro, por la sociedad, y va a vivir encerrado en sí mismo, ¿no? O sea, un ser absolutamente egoísta y falto de generosidad, ¿no? Bueno, todos estos rasgos eran los que para Dostoyevsky producían el nihilismo. Nos quedó afuera los hermanos Karamazov, lo retomaremos el programa que viene, en donde ahí vamos a hacer una breve mención, pero también se ve, todo, en realidad todo esto que vimos, también todas estas temáticas se van a volver a ver en esa novela de 1870, si no me equivoco, publicada por Dostoyevsky. Bueno, Máster, ¿queda algo más antes de pasar a la música de Andrés Toro? Bueno, simplemente vamos, el programa que viene seguimos con las derivaciones del otoño nihilista. Pronto, en mayo, se viene una sesión de vinilismo en vivo en el bar de FM La Tribu. Y bueno, mandamos saludos a Mariana de La Gatera. Y quédense con El Limbo, que viene ahora. Ajá. En El Limbo con El Limbo.